El vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hee, que participa en la 31ª Olimpiada a la cabeza de la delegación de alto rango de la República, se reunió el día 5 con el presidente interino de la República Confederal de Brasil, Michel Temer. Choi le transmitió con cortesía el cordial saludo de Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Tras expresar una profunda gratitud al respecto, Michel Temer pidió a Choi que lo reciprocara. Choi Ryong-hee se refirió a que bajo la dirección del Partido del Trabajo de Corea, el pueblo coreano lucha con energía para materializar la resolución del 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea y exteriorizó la posición del gobierno coreano de desarrollar las relaciones de amistad y colaboración con Brasil. Michel Temer enfatizó que su gobierno estrechará dichas relaciones con Corea. Ese día, Choi Ryong-hee se entrevistó con los mandatarios de la Confederación de Suiza y de la República de San Marino y los vicepresidentes de las repúblicas de Angola, de Guinea Ecuatorial y de Zambia, respectivamente.